ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Jorge Palomo, que es Wichi y forma parte de este acampe en la 9 de julio. Buen día, Jorge. Buenos días a la amable audiencia. Gracias por el espacio y para nosotros es interesante, es importante este espacio para compartir con la sociedad lo que estamos, la razón de que estamos, por qué estamos acá. Jorge, ¿cuál es esta razón que los lleva a estar? ¿Hace cuánto tiempo que están, Jorge? Sí, primero aclarar que nosotros somos de Formosa, del norte de Argentina. Uh-huh. Vinimos acá el 14 de febrero y el domingo cumplimos 4 meses. Uh-huh. O sea que más de 4 meses estamos acá. La uh-huh. razón de eso es bastante amplio, bastante delicado, bastante complejo, porque estamos hablando del territorio, sobre todo, porque hay mucha gente que vienen y nos sacan sin consultarnos. Y hay mucho despojo territorial ancestral, hay mucho esa forma de imponer, digamos, con decisiones políticas, y eso es lo que nos preocupa tanto. Cuando decimos territorio ancestral, nos referimos al que debajo de esa tierra y restos humanos hay muchos trabajos, digamos, que eran de nuestros antepasados, pero si hablamos de la parte legal, como que está garantizado, está muy apoyado por la parte legal, pero sin embargo no se cumple, ya que la Constitución, cuando menciona la preexistencia, algunos con el convenio 166 con el OIT también garantiza y avala nuestro derecho como pueblo indígena, pero no se cumple eso. Por eso estamos acá y estamos pidiendo, solicitando una audiencia con los 3 poderes del Estado, y ahora vemos que todavía no se ha acercado a ninguno de los funcionarios competentes, por lo menos para decir qué es lo que queremos, por lo menos atraernos agua, por lo menos atraer, saludarnos. Sabemos que en nuestra provincia de Formosa, por ejemplo, hay funcionarios que son de la parte del diputado nacional que representa nuestra provincia, uh-huh. pero eso funcionarios jamás vinieron a por lo menos a saludarnos, porque sabemos bien que nosotros somos de la misma, del mismo territorio formoseño, y eso demuestra que hay mucho esa forma de dejarnos de lado. También esto que viajaron desde Formosa, ¿cuál es la situación del gobierno de Formosa? ¿Qué alternativa le ha dado? ¿Le da respuesta y diálogo con el gobierno de Formosa? Lamentablemente no, porque el hecho de estar acá, hemos buscado la forma de hablar con el gobierno de Formosa. Han pasado más de seis meses, digamos, de 6 años, digamos, buscando esa posibilidad. Uh-huh. Pero jamás nos abrieron las puertas, jamás nos atendieron, y por eso, pero estando acá sentimos lo mismo, sentimos esa discriminación, ese racismo que nos tiene la gente blanca. Nosotros decimos gente blanca a los que piensan, digamos, con esa forma de destruir a la parte del territorio. Uh-huh. Ustedes en estos 4 meses no han hablado con nadie por parte del gobierno nacional. No, solamente por ahí en marzo vinieron algunos funcionarios del desarrollo social, uh-huh. de la INAI, que es una institución que representa al pueblo indígena a nivel nacional. Uh-huh. Lo que ellos trajeron como propuesta es que levantemos la carpa, pero busquemos una forma, hace esa forma de hablar con el gobernador, pero allá en Formosa. Y nosotros decimos, ¿por qué en Formosa si hemos buscado bastante tiempo hablar con él? ¿Por qué allá en Formosa si quedamos ahí? Nunca quedaron en volver dentro de una semana y hasta ahora no aparecieron. De hecho, hubo un tipo de amenaza judicial en así hacer un levante de esto mediante la fuerza, digamos. Pero hasta ahora no se supone más nada. Jorge, ¿cuál es la situación que se sufre en Formosa en el día a día? Digo, ¿no? Me imagino que también hay grandes empresarios detrás de conquistar estas tierras, también el agronegocio. ¿Cuál es la situación, el conflicto, un poco las razones y cómo se sufre en el día a día? Y mira, en Formosa hay muchas cosas que no salen a la luz, digamos, porque vemos que está muy fuerte el gobierno de Formosa en el sentido de manejar todo, los policías, los gendarmes, los jueces, la parte de los medios de comunicación allá en Formosa es como que no existen los medios de comunicación, pero cuando salen a mostrar algo de la parte de inaugurar una casa, una vivienda, una faltada, así aparecen todos. Algo parecido a lo que está pasando acá, es como que nadie dice nada de las problemáticas que pasan en nuestras comunidades. Por eso estamos acá y estamos tratando de visibilizar no solo eso, sino pedir esa audiencia para... Pero cotidianamente eso, se sufre mucho el despojo territorial, que para nosotros es algo doloroso porque es de nuestro antepasado y además eso, territorio ancestral tiene, está avalado por papeles, por títulos, pero ni eso respetan porque... Ahora, ¿cómo no respetan? Porque sacan decretos, sacan resoluciones, así como siempre decimos que ellos tienen la última palabra en decidir y lo decidan así mediante votos, mediante decretos y resoluciones, por ahí sin consultarnos, y eso es lo que queremos comentar a los tres poderes del Estado, si es que nos abren la puerta, pero lamentablemente hasta ahora ningún de los funcionarios competentes en este, como dije, se ha acercado por lo menos para saludarnos, y eso es bastante, algo muy, muy doloroso. Nuestro abuelo decía, acá en Argentina, donde estamos viviendo en un país muy racista, muy discriminador, y eso es cierto, estamos comprobando día a día. Acá de noche, por ejemplo, pasan mucho gente que nos dicen indios de mierda, indios, vayan a su casa, vuelven a sus lugares, toda esa calificación que son muy racistas. Y eso es el reflejo de este país donde estamos viviendo. Pero ojalá que algún día la sociedad se dé cuenta, que nos apoye la causa, nuestra causa, porque estamos convencidos que nuestra causa es bastante cierto, porque sabemos que hay mucha destrucción de la parte de nuestra sagrada tierra. Pero ojalá que nos demos cuenta, porque estamos yendo a esa reacción de la madre tierra, y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nos da... no se da cuenta, digamos, nosotros decimos gente, los gringos, no se dan cuenta de esa reacción, pero estamos aquí. Jorge, bueno, mucha fuerza para esta lucha. Nosotros también decíamos que esto llegue a una solución, que le den una respuesta, por lo menos que se sienten a dialogar con ustedes para interpretar lo que está pasando, para acompañarlos. Eso es también el rol del Estado que nosotros entendemos que tiene que tomar. ¿Van a llevar alguna actividad de acá en adelante como para hacer alguna convocatoria, Jorge? Y por ahora la asamblea no habló nada, posiblemente la otra semana, en esta semana, por lo general se hace con tiempo, pero hasta ahora no se habla nada. Solamente ahí estamos manteniendo esa forma de cómo mantener esto. Y ojalá como dijimos, ojalá que nos atienda algún funcionario, porque ya queremos volver a nuestros lugares, porque vivir acá es bastante complicado. Hay niños, hay ancianos que por ahí no se acostumbran, y aparte corren ese riesgo con este tiempo de enfermarse. Nos preocupa bastante eso, pero lamentablemente es eso. La decisión, la asamblea ha tomado esa decisión de venir acá, y vamos a ver qué respuesta nos dan más adelante, o si no. Pero ojalá que llegue pronto esa respuesta. Y Jorge, un fuerte abrazo y saludo para todos los hermanos que están ahí acampando entonces en la 9 de julio. Y bueno, estaremos en contacto para lo que sea. Bueno, muchas gracias. Quería compartir esta de lo que acaba de pasar esta mañana. Vinieron gente del municipio, no sé, de la parte del gobierno de la ciudad de acá, de Buenos Aires. Lo que hicieron, sacar nuestros carteles y sin consultarnos, sin avisarnos. Pero eso es como la primera vez que nos pasa, porque el cartel estaba ahí desde siempre y nos sacaron esta mañana y no pudimos hacer nada porque son las autoridades de acá. Eso es un ejemplo más de esta discriminación, de este racismo. Así que eso quería comentarte. Bueno, hacemos la denuncia entonces. Jorge, un fuerte abrazo. Saludo ahí al gurí que anda ahí dando vuelta. Se escucha un jardín. Un abrazo. Hablamos con Jorge Palomo de la comunidad Huichí, que junto con los Cuom, la comunidad Pilagá y la Nibaclé están acampando en la avenida 9 de julio. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.